Ese trajecito, mami, sé que está lista pa' mí. Quiero darte algo especial, inolvidable que te va a gustar. Sí. Se enamoró de un nuevo son. Una buena canción pa' bailar pegadito. En el día y vi revuelcada con Fito. Si te agarro no te voy a dejar. Ella está soltera y por eso vamos allá.